Mira, mira cómo pasa, mira, mira cómo llega y hasta a veces nos sorprende. Hoy está llamando a nuestra hija con su carga de inquietudes, que ella acepta diligente. Son 15 años, ella descubre ya, son 15 años de la felicidad, son 15 años de ternura sin par, son 15 años que nos hacen cantar, son 15 años, ella descubre ya, son 15 años de la felicidad. Son 15 años de ternura sin par, son 15 años que nos hacen cantar. Prepárense que ya viene la torta para festejarlo. Vamos a bailar, Lari, vamos, vamos. Mira, mira, vamos a decirle que ya se ve muy bonita con su vestidito blanco. Mira, mira, vamos a pedirle que se acepte y que bailemos el vals de los 15 años. Son 15 años de la disculpa ya, son 15 años de la felicidad, son 15 años de ternura sin par, son 15 años que nos hacen cantar, son 15 años de la disculpa ya, son 15 años de la felicidad, son 15 años de ternura sin par, son 15 años que nos hacen cantar. Mira qué bonita que se ve, Clay. Son 15 años que ya discute ya.